Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día jueves 9 de mayo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. También volvió a defender su reflejo en el mar, pintó un renglón en el mar, pintó un renglón la luna con su reflejo en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves. Para muchos ya hoy termina la semana laboral porque mañana es día festivo. Y bueno, pues todo el mundo haciendo planes para el fin de semana, para la consabida salida a desayunar o a comer con mamá y todo lo que conlleva esta festividad nacional. Nosotros aquí con muchísimo gusto, ya en nuestra casa, la de ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, para llevar hasta ustedes una emisión más de La Revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín ya está listo con la música para hoy y su consola de audio. Chuchi, buenos días. Y también saludo con mucho gusto a nuestra experta en redes sociales, Lupita Páez. Lupita, buenos días. Y a todo el personal de aquí de radio, los administrativos, técnicos, manuales, personal de confianza, los jóvenes que nos apoyan aquí en la radio, que se la saben de todas, todas en cuanto a las nuevas tecnologías, lo cual no es cosa menor. Y desde luego a Ernesto Colinot, que es el coordinador de esta radiodifusora, Raciel Martínez, allá en la Coordinación de Comunicación Universitaria y todo su equipo de trabajo de prensa, de medios, Edgar Onofre, Irma, en fin, todo el personal por allá, un saludo. Saludos allá donde están muy contentos, allá en Acajete, ahora sí, ¿no?, con este clima. Ya me los imagino allá los compañeros de la planta de transmisiones asoleándose con bronceadores y todo. Ahora sí, ¿verdad?

Y normalmente trabajamos incluso hasta vacaciones. Y cuando los días festivos caen entre martes, miércoles, jueves, generalmente venimos a hacerlo. Pero cuando se arma un puentecillo, como en este caso mañana, que es día festivo, pues prácticamente en todos lados, pues es mucha tentación no tomar el puente, y más si ya se arma por ahí algún buen plan, ¿no? Entonces, pues mañana romperemos con la rutina. Por más que esta rutina que tenemos es muy agradable, pues siempre es bueno descansar un poquito. Ustedes también, seguramente la mayoría no va a trabajar, cambian los hábitos, se levantan un poco más tarde. Así que ya el lunes estaremos con ustedes nuevamente de regreso. Luego entonces, la cartelera que normalmente tenemos los viernes, se las vamos a adelantar en este momento. Tenemos un mensaje de estudiantes de la Universidad Veracruzana. Son estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas de la UV en octavo semestre y forman parte del Emerge 2019, que es una serie de eventos de publicidad y relaciones públicas como colectivo Sinergo Café. Encontramos un área de inserción, dicen ellos, de relaciones públicas dentro del derecho a la libertad de expresión. Nuestro proyecto a desarrollar, que lleva por nombre Expresa Alzando Voces, se llevará a cabo el próximo 22 de mayo a las 12 del día en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa. El proyecto se divide en dos etapas: desarrollo de foro de libertad de expresión, contará con la participación de ponentes pertenecientes a diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión, tales como el subdirector regional de Artículo 19, México y Centroamérica, organización que promueve y defiende el derecho de libertad de expresión. En fin, va a haber varios invitados en ese sentido. Y también, por otro lado, la muestra audiovisual Exposición Libertad de Expresión en Riesgo, perteneciente al colectivo Pasaporte Gráfico de Oaxaca, y la proyección del cortometraje Vulnerables, elaborado por alumnos de la Universidad Iberoamericana Puebla. ¿Vale? Redes sociales, más informes en redes sociales: Facebook Expresa Alzando Voces, y en Twitter @expresa_voces. Bueno, muchos eventos musicales dedicados a las mamás, ¿verdad? Por su día de mañana. Pero los festejos empiezan desde hoy y continúan hasta el sábado y hasta el domingo. El ensamble folclórico de Tlenguicani compartirá el escenario de Tlacná, centro cultural allá en la USB, con el tenor y barítono Armando Mora, para ofrecer un concierto dedicado a las mamás el próximo domingo a las 12 del día, domingo a las 12, en Tlacná, Tlenguicani y Armando Mora. ¿Consientan a mamá? Es un encuentro musical que reúne la maestría musical del ensamble de arpas fundado por Alberto de la Rosa, el único de los instrumentistas originales de esta agrupación, respaldada por más de 45 años de trayectoria. Y Armando Mora, quien ha dedicado su vida a la ópera y a la música vocal, clásica e internacional, así como a la música mexicana y sus grandes autores. Suponemos que no se cobra, porque aquí no dice nada. Bueno, también van a estar los Panchos festejando a las mamás. Gabriel Vargas Aguilar, requinto y director heredero del nombre del trío Los Panchos, hará su arribo a Jalapa el próximo 11 de mayo, que es el sábado, para ofrecer un concierto con Jaime Islas y Taurino Aguilar, primero y segunda voz respectivamente. La velada romántica, en la que sonarán algunos de los temas más representativos del ensamble, Los Panchos, surgido en la década de los 40, habrá de desarrollarse en el Teatro JJ Herrera a partir de las 8 de la noche, en lo que es anunciado por los organizadores como un homenaje a las mamás veracruzanas. Si quieren conseguir boletos, porque además están numerados, en VIPs del centro los están vendiendo con tarjeta. Incluso si quieren ustedes aprovechar la promoción de meses sin intereses, pues lo pueden hacer. Entonces aquí hay dos posibilidades interesantes, musicales ambas, para este fin de semana. Regresa Borderline, la obra ganadora del premio del público en el Festival de Nuevas Tendencias Teatrales, Escena Simulacro 2013, Madrid, España. Regresa a Jalapa para presentarse en Área 51, aquí en Revolución 307, casi esquina 20 de noviembre, hoy a las 8 de la noche. Georgina Blanco padece un trastorno mental que la lleva involuntariamente a vivir siempre al borde de la locura. Borderline, obra ganadora del premio del público en el Festival de Nuevas Tendencias Teatrales en el 2013. Jali Combo Caribeño ofrece audición en el Teatro JJ Herrera. Se presentará hoy a las 8 de la noche un concierto del ensamble Jali Combo Caribeño, dirigido por el saxofonista Raúl Gutiérrez, que le da un enfoque novedoso a un variado repertorio basado en los géneros musicales bailables que vienen del oriente de Cuba hasta Puerto Rico, que incluye el bolero, boleros clásicos como Lágrimas Negras, rumba como Aunque Te Quiero Me Voy, o el éxito Melao de Caña de la Sonora Matancera, temas de salsa como Llanto de Cocodrilo y Qué Manera de Quererte, Qué Manera, el danzón Sherazada, jazz, balada, pues todo eso. Bueno, el concierto que hoy ofrece Jali Combo Caribeño tiene entrada libre gracias al programa que organiza la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. 8 de la noche, Teatro JJ Herrera, hoy. O al cine, filme de terror, se sale de todo lo común para asustarnos. Se olvida de monstruos deformes, de personajes opresores, de entes incorpóreos, de agresiones físicas explícitas y de todos estos lugares comunes que han sido materia de la narrativa cinematográfica cuando se trata de un filme del género. Y en cambio nos habla de personajes aparentemente familiares, es decir, de nosotros mismos en nuestra faceta de malos. Todos tenemos algo de malo. Y suena un poco extraño el término, sin embargo existe, y aunque no se había utilizado en el género del terror, Jordan Peele aprovecha este recurso narrativo que en realidad es un concepto de la psicología llamado Doppelganger, que en términos generales se refiere a que todos tenemos un doble malo que comparte nuestras características físicas y emocionales, pero que es malo, así como Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, pues la imaginación se disfruta más en la oscuridad del cine, así que no dejes de asistir a tu sala favorita. La tensión nunca desaparece, por el contrario, con cada nuevo elemento que nos ofrece el argumento se incrementa la sensación de incomodidad que generan las buenas cintas de terror. Sin duda, Un filme bastante recomendable que a título personal espero se mantenga en cartelera a pesar del ataque de Avengers con la exagerada ocupación de salas. Bueno, y vámonos a Boca del Río con un saludo a nuestros amigos revisteros de por allá. Jorge Vázquez Pacheco, el experto en música clásica, nos habla del concierto que va a tener lugar allá en el Foro Boca. Obras de Chopin, de Shostakovich, para este viernes, dos rusos, la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, bajo la dirección de Jorge Mester, su fundador y director artístico en el Foro Boca. El programa, que incluye el concierto número 2 para piano y orquesta de Chopin y la décima sinfonía de Shostakovich con la virtuosa tapatía Daniela Lieberman, dará inicio a las 8 de la noche. Previamente, y desde las 7, se ofrecerá la acostumbrada charla de apreciación en el auditorio del vestíbulo superior del mismo recinto, ahí con Jorge Vázquez. Y entonces, pues están cordialmente invitados. Y ya por ahí, pues ya se quedan a disfrutar del fin de semana por allá. Bueno, muy bien, pues son las 8:25, las 8:25. Si ya está lista la música, podemos ir de una vez a nuestro espacio musical. Pregunto a nuestro compañero Chuchín, o me sigo platicando. Sale, vamos y regresamos. Thank you. Para Ortega y Gasset, hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. Continuamos. Bueno, quien interpretó esta pieza musical, este jazzecito, Glenn Greco. Ahí se nos traspapeló la nota de la muerte de Rafael Coronel, que falleció en la Ciudad de México. Tenía 87 años, un gran artista, zacatecano, como López Velarde. Era una de las figuras más destacadas de nuestro expresionismo mexicano. Y ante la noticia, bueno, diversas instituciones y personalidades de la cultura reaccionaron ante el lamentable hecho a través de sus redes sociales. Lucina Jiménez, directora de Bellas Artes, expresó sus condolencias a la familia del artista Coronel Arroyo y destacó que era un pintor excepcional, quien logró poner rostro y expresión a las emociones más íntimas del ser humano. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, compartió en sus redes sociales su diálogo estético. Su diálogo estético fue con México y su tiempo, pero también con el mundo. Miembro emérito del Sistema Nacional de Creadores, hemos perdido a un artista emblemático de una época de México. Perteneció a una familia de tradición en la plástica mexicana, Rafael Coronel. Su diálogo estético fue con México y su tiempo. Entonces, el Instituto Nacional de Bellas Artes y de Literatura lamentó la partida del artista Rafael Coronel Arroyo, quien dejó un legado imprescindible en la historia del arte mexicano. En paz descanse. Ya son las 8:33, las 8:33 aquí en la revista. Saludos a Humberto Silva, que manda saludos a todos los revisteros. Igualmente para ti, Humberto, un abrazo. Hoy es jueves, hoy es día de comentario de Armando Ortiz. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, te escucho con eco. Espérame tantito. Espérame tantito. Bueno, bueno. Bueno, bueno, te escucho sí. Con eco, Carlos. Pero yo no te oigo muy bien. Ah, qué bueno. Sí. Fíjate, Carlos, que pues como es ya una, vamos a hacerlo ya una tradición, después de tantos años de estar en el programa de la revista de Radio Universidad Veracruzana con Carlos Romano, cada que se acerca la fecha del 10 de mayo, cada que se acerca la fecha del Día de las Madres, pues leemos siempre este texto que escribimos hace algunos años y que se ha ido modificando, porque la vida se modifica constantemente, pero siempre es una constante el hecho de entender que la madre es, digamos, no solamente es el origen, sino que la madre es una secuencia que nos va acompañando durante toda la vida. Así tengamos 5, así tengamos 10, así tengamos 15, así tengamos 20, así tengamos 40, tengamos 50, lleguemos a los 60, a los 70, si nuestra madre nos sobrevive, siempre va a tratarnos como si tuviéramos 3 años. Sí. Siempre va a ser así. Las madres fueron a la misma escuela y la misma escuela las formó. La escuela a la que nosotros asistimos como solamente como oyentes, digamos, pero participamos con ella porque somos parte de su práctica y somos consecuencia de ella. Nosotros, si nos vemos a un espejo, nos vamos a dar cuenta de que somos como nuestra madre nos fue concibiendo y nos fue creando de alguna manera. Fíjate, Carlos, que este texto lo hemos publicado y siempre lo reconocemos, ¿no? Está dedicado, en este caso, a mi madre, a Victoria Ramírez, quien no sé, pero tuvo la fortuna de poseer un hombre muy adecuado para ella, y lo vamos a ver por qué. Solo he visto una fotografía de la pequeña Victoria. Es antigua, en sepia, tomada en una población de la Sierra de Puebla. Está con su padre, su madre y hermanos. Cuando le pregunté por qué tenía cubiertos los pies con hojas secas, me dijo que a su madre le daba pena que se dieran cuenta que ella no tenía zapatos. Era cierto, la infancia de Victoria fue dura, como el suelo helado en invierno que sus pies descalzos pisaban. Su infancia fue dura, ya es una exageración llamarla infancia. Se dice que la resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecidos de ellos. La resiliencia es también la cualidad de ciertos metales para recuperar su forma inicial después de soportar una presión que los deforma. Se puede estar percutiendo a una persona resiliente durante mucho tiempo y después de estar un momento abatida, al final ésta surgirá victoriosa. Así eres tú, Victoria, quien después de tanta vejación, tanto dolor, angustia y desencanto, todavía estás de pie. Victoria, madre, que pariste 5 hijos con un hombre que pasó por tu vida como las tormentas de verano que solo riegan agua de sus nubes, pero niegan el frescor de la lluvia. Victoria, madre, que defendiste esa última tarde de tu hombre a tus cachorros, leona vencedora que aceptaste estoica los golpes que te hicieron llagas en las piernas, pero nunca llanto. Déjame regresar el tiempo para recuperar esos instantes en que podía dormir en tu regazo por las tardes. Déjame recuperar esos días de plenitud en los que solo me importaba la tibieza del cariño que nunca me perdiste. Déjame volver a tus tés de bugambilia, a tus pociones de tomate verde para calmarme el dolor del oído. Déjame volver al rincón de ese pasado donde tu amor de madre quedó grabado en la roca. ¡Ay, Victoria! Y ayúdame a olvidar esos días en que llorabas por mi culpa, esos días de tu migraña en que la medicina solo servía para provocarte el sueño, pero no te aliviaba el dolor. Déjame volver a acariciar tu cabeza, a besar tu frente y tus manos llenas de fiebre y sudor. Victoria auténtica, la que no puede ocultar su gusto por comer mariscos en el puerto, la que se pelea con las manos de cangrejo, la de los caldos de robalo en su cocina, la que camina segura por las calles del centro de una ciudad extraña y se sienta en una banca del parque a comer helado como la niña que nunca fue, la que después de muchos años no ha aprendido a bailar danzón, la que lo baila como le sale. Victoria audaz, la que pelea por la sopa y el pedazo más grande de pastel para sus hijos en las fiestas. Victoria denodada, la que nunca probó del pan de la pereza, mujer capaz como la madre del rey Lemuel. Victoria única, la que hizo su casa con monedas de 5 pesos guardadas en latas de leche en polvo. Victoria amada, ¿cómo pudiste emerger después de plañir en tu depresión por varios meses a ese hombre joven que se fue de tu vida después de 15 años de convivencia? Victoria adulta, te repusiste de ese desamor y lo venciste como vences día a día en tus caminatas vespertinas a la diabetes que nunca te diagnosticaron hace muchos años. Victoria resucitada, nunca tu nombre tuvo más sentido que ese día en que te levantaste como Lázaro de la tumba después de plañir la muerte de tu hijo, el Benjamín de tus entrañas. Si soy como soy es por ti, Victoria, con estos brazos morenos que sigue quemando el sol y este cabello abundante que sigue creciendo en desorden. Si soy como soy es por ti, Victoria, necio y temerario, lleno de imaginerías que me hacen creer que el mundo tiene otra oportunidad. Si soy como soy es por ti, Victoria, con estas ganas de amar y ser amado. Me privilegiaste porque me diste tu mirada, tu ímpetu, pero no me diste tu diligencia ni tu valentía. Victoria capaz, que no tenías lugar donde recostar la cabeza y terminaste construyendo 4 casas. Victoria, sobreviviente de una estirpe que no necesita corona, que no busca cetro, que tiene su reino en los alrededores de su corazón. Victoria madre, deja que tus hijos ahora te den del fruto de tus manos, digna de alabanza. Victoria, madre victoriosa. Carlos. Ay, muy bien. Muy bien, lo disfrutamos cada año. Fíjate, esto, el día de hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas, uh-huh, y vamos a hablar de la madre, de la figura de la madre dentro, uh-huh, de la misma literatura, ¿sí? Hay cuentos fabulosos sobre el tema. Bueno, hay un cuento de Máximo Gorki que, sí, se llama La madre de... No, eso es buenísimo. Independientemente del hijo, uno reconoce la valentía de una mujer que cría a un hijo, a pesar de que no es el hijo que ella esperaba. Vamos a leer también la última parte del Brindis del Bohemio, porque el Brindis del Bohemio no solamente se debería de leer el 31 de diciembre, también se debería de leer el Día de la Madre, porque finalmente este bohemio a quien le dedica su brindis es a su propia madre. Y así vamos a encontrar que la literatura y la figura de la madre dentro de la misma literatura tiene un poder inmenso, está constante y hace buenas historias, porque la historia de una madre y el sacrificio de una madre siempre va a ser digno de la propia literatura. Carlos. Está la madre del carajo de Lapando. Fíjate. Que también es muy impactante, ¿no? La vamos a buscar. No, pues hay muchísimas. Fíjate, y hay una película que recomiendo para los hijos que le quieren hacer un regalo a la madre. Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Ah, pues sí. Almodóvar, por ejemplo, tiene una fijación muy positiva hacia su propia madre. La puso a actuar en algunas películas. Ah, sí. Sí, la puso a actuar en algunas películas. Aparece la madre de Pedro Almodóvar. Y es una mujer, o es una madre, como debería de ser una madre, digamos, y no extraña que él haya dedicado algunas de sus películas a su propia madre. Todo sobre mi madre es una película precisamente que trata sobre ese tema, sobre el tema de la madre y sobre el sacrificio, pero también habla acerca de cómo después de tantos años la madre sigue siendo también una mujer, ¿eh? A veces se nos olvida eso y a veces somos egoístas en ese caso. Sí, porque además se hace un cliché, un estereotipo, ¿no? De la mamá abnegada, hasta les dicen cabecitas blancas, como si todas estuvieran viejitas. Sí, pero acuérdate de esas películas de los hermanos Soler, ¿no? Ajá. De las madres que, bueno, llegaba a grados que eran demasiado como burlescos. Sí, sí, pero sí. No, la madre sigue martirologio siendo, ahí. Nos olvidamos de Vivianita, ¿no? Le decía Fernando Soler, que era un calavera. Andale, ay, Vivianita, cómo te quiero, pero pues nomás Pedro Infante. Sí. No, pues sé cada cosa. Que muchos se quedaron, pero no, hay que salirse de esos estereotipos. Sí, por favor. Reconocerle a la madre sí. Su valía de mujer. Ajá, claro. Entonces, al día de hoy de 4 de la tarde a 6 de la tarde estamos celebrando los 10 años de Libertad Bajo Palabra y pues llegamos desde las 3 de la tarde por ahí para estar en la hora de la comida con Doña Dalia, que va a ser, por cierto, en honor a la madre, chilatole de espinazo con palmitos, caramba. Bueno, ya nos lo anunció. Muy bien. Entonces nos vemos. Dale. Y estamos pendientes para la próxima semana. Pues muchos saludos y un abrazo. Igualmente. Hasta saludos. Luego. Espinazo con palmitos. Ha de haber sido sugerencia de Armando, fíjate, y dice que es para las mamás. Faltan 15 minutos, 15, 15, 15, y serán las 9 de la mañana. Funny the way that I feel now. Can't keep my feet on the ground. Everything seems unreal now. When you're not around. Daydream. Building. ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Continuamos. Ya ven, la verdadera desgracia es no amar. Bueno, Joan Curto se llama esta chica que acaba de cantar para todos nosotros. Faltan 10 minutos para que sean las 9, 10 para las 9, aquí en la revista. Godofredo Olivares, en su último libro que nos hizo el favor de dejarnos por acá, habla sobre las rodillas, porque habla sobre, se llama De pies a cabeza, y toma como base de sus viñetas literarias alguna parte del cuerpo, hasta las más impensadas. ¿Cómo se podría escribir algo sobre las rodillas? Pues miren que el poeta Baudelaire amaba sobremanera las rodillas femeninas, al igual que el pasajero de un autobús en un cuento del escritor venezolano Denzil Romero, que se enamora de las rodillas de una colegiala que viaja frente a él, de esa zona que permanece descubierta entre la falda y las calcetas. También Jerome, el personaje cuarentón de la película La rodilla de Clara, del escritor Eric Rohmer, queda prendado de las rodillas del adolescente. Algunos dirán que son casos fetichistas, otros hablarían de que esas articulaciones son tan similares en el hombre como en la mujer, y varios más tal vez opinarían que si se logra obtener esa parte del cuerpo, se consigue el resto de la anatomía. En el simbolismo, la rodilla expresa el poder social y la autoridad, porque desde antiguas tradiciones han visto en las rodillas el principal asentamiento de la fuerza corporal. Por eso mismo, arrodillarse es un acto de sumisión, vasallaje, adoración, humildad o rendición. Apoyar tan solo una rodilla ha sido para reverenciar a los humanos y asentar a ambas para postrarse ante las deidades, ¿no? Aunque la costumbre de proponer matrimonio de rodillas comenzó en el siglo XVI como un principio de caballerosidad medieval, es a finales del siglo XIX cuando alcanzó una significancia mayor. Es decir, arrodillarse ante una dama es decirle que se está a su servicio y a su disposición, de su voluntad, ¿no? El escritor francés Gustave Flaubert opinaba que las coquetas ligas, tan de moda en su tiempo, deberían llevarse arriba de las rodillas en las damas de alta sociedad y debajo de estas para las mujeres del pueblo. Por su parte, la diseñadora Coco Chanel impuso el conocido largo Chanel, donde la falda cubre las rodillas, porque según ella, pocas mujeres poseían bonitas rodillas. Ella misma odiaba las suyas por considerarlas huesudas, que cosa es muy frecuente, ¿eh? Que mujeres muy bellas, incluso con bonitas piernas, dices, ¡ay, pero las rodillas!, ¿no? sí. El mantener a una persona de rodillas para matarlo o imponerle castigo es una forma de sometimiento, como aquellos bárbaros maestros que obligaban a sus alumnos a estar arrodillados sobre un par de corcholatas durante un largo rato ya, para corregirlos disciplinariamente. ¡Qué bárbaro! Bueno, hemos estado leyendo allá en la Radio Ciudadana textos de Laura García Arroyo, de la dichosa Laura, que tiene un libro que se llama Hashtag Enredados. Y pues son como llamadas de atención, o consejos incluso, ¿no? De cómo utilizar las redes, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Por ejemplo, si murió la tía Juanita, ¿no? Y la mamá lo nombró a uno portador de las malas nuevas al resto de la familia, cosa que no es muy frecuente, pero bueno, pon este ejemplo. Por mucho que la señora tuviera casi 100 años y no lo hubieras visto desde que eras bebé, aunque veas que se trata de hacer 26 llamadas telefónicas, debes hacerlas, no ocupes la red. Si estás harta de que tu novio solo reaccione cuando hablas de tacos o de irse de vacaciones y se le hayan pasado tus últimos dos cumpleaños, no pierdas el estilo con una ruptura por el chat, por favor. Tienes más autoestima que eso y lo sabes. Mira Álvaro Cueva cómo criticó a Peña porque ocupó las redes sociales para decirle a su ex, a Angélica, ahora ya divorciados. Muchas gracias por todo. Dice, estaba bien enojado Álvaro Cueva porque si es que te parece que era su empleada, ¿no? Y entonces ya le dice, bueno, pues gracias por participar, ¿eh? Nos vemos. Así como si tal cosa, ¿no? Pareciera que nos cortan un dedo por cada llamada que efectuamos. Ni tanto ni tantito. Oigan la calidez de la voz, amortiguar los golpes de una mala noticia. ¿No qué van a poner? Lamentamos la muerte de mi abuelita. Pues no puede ser. Hay mensajes que se deben decir en la cara. Cara a cara, face to face. No en el face. O al menos con la voz. Por lo menos una llamada telefónica. También dice Laura que la prudencia es la madre de la ciencia. Quizás el dicho usaba la experiencia o la paciencia, pero aquí sirve cualquiera de las tres. Hay gente que ha nacido para provocar. Ah, de que los hay, ¿eh? Que disfruta alentando discusiones a la que no les afecta ni un solo conflicto, ni les va ni les viene, pero ahí están, enchinchosos, decimos. Pero no todos somos así. Desde luego no debemos ser sus cómplices si queremos conservar el hígado en su sitio. Deberían crear una app que detectara provocadores o que nos impidiera entrar en conversaciones cuyo único fin es el reto amenazante. Mejor ahorrar energía para cosas que valgan la pena. La otra cara de la moneda es cuando hemos sido nosotros los que hemos causado algún conflicto en la red, queriendo o sin querer, puede suceder, pero en el que alguna persona ha podido sentirse ofendida o lastimada. Pues, ¿qué creen? También traemos un paquete de disculpas, ¿eh? En nuestro ADN. Conviene usarlo de vez en cuando, disculparnos o retractarnos por un comentario hiriente, una idea que se malinterpretó, que es muy frecuente, o alguna afirmación que hicimos, puede resultar un ejercicio bueno para la salud mental o hasta para evitar una tercera guerra mundial. Por lo menos hay que aclararlo. Si ya la regué, pues hay que aclararlo, ¿no? Miren, no quise decir esto, porque es muy frecuente. La gente muchas veces no lo sabemos expresar como quisiéramos y luego la regamos. Entonces hay que decir, perdón, no quise decir eso, no quise ofender, no quise esto y lo otro. Lo que quise decir es esto. Y ya esperemos que ya quede más claro. No peques de ignorante tampoco, ¿eh? Mi abuelo, dice Laura García, tenía un dicho maravilloso que suelo recordar a menudo. Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te mete? No vayas por la vida de saberlo todo. Ay, cómo hay de esos, ¿eh? Escucha, observa. Puedes aprender del resto de interlocutores. No trates de opinar solo por convivir. Puedes estar de elemento pasivo en una conversación hasta que tengas algo que decir. Y cuando estés listo para decirlo, cerciórate de que es un pensamiento tuyo y no un plagio. Porque en ese caso te ganarás doble puntaje en ignorancia, ¿sí? Usar emoticones puede ser muy divertido y eficiente para cuando queremos resumir unas felicidades, hijo. Qué orgulloso estoy de ti. Felicidades, mamá, hoy en tu día. lleno de corazoncitos. Pero abusar de estas caritas y dibujitos puede resultar pesado. Y no todo el mundo recibe con alegría la repetición ad infinitum de corazones y besos. Al jefe nunca le pondría un chócalas, ¿no? Para decir que estoy de acuerdo con su decisión. Mucho menos si puedo interpretarse como rezaré por ello, que resultaría aún más extraño. Lo mismo pasa con el uso de abreviaturas y siglas. Sería bueno asegurarnos de que todos los participantes de una conversación coinciden en su significado antes de usarlos. Fue muy famoso el caso de un padre que le contestaba a su hijo WTF cuando este le decía que había sacado 10 en química. Cuando el hijo le preguntó si sabía el significado de esas letras WTF, el padre muy convencido contestó, claro, wow, W, wow, te felicito. Wow, te felicito, WTF, hágame un favor. O esa otra conversación entre una madre y su hija, la primera añadió LOL a la noticia de que su hermana acababa de fallecer. La segunda preguntó qué tenía de gracioso eso y la madre terminó confesando que creía que significaba lots of love. Quizás sea una exageración, pero más vale. Bueno, a tomarlo en cuenta. Qué bueno que se llenó el Teatro J. Herrera ayer en la función de danza a beneficio de José Luis para que pueda realizar su sueño, dice, a Nueva York. ¡Qué gusto me da! ¡Qué gusto! Muy bien. Por la comunidad artística. El jazz de hace rato, ¿cómo se llama? Tree Acid Free. Tree Acid Free. Saludos a todas las mamás de la revista, parte de la señora Guadalupe López. Morena, reunión con la militancia en Jalapa, Hugo Alberto Martínez Lino, delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal Veracruz, sábado 18 de mayo. A las 11 de la mañana en el Salón La Torre, eventos y convenciones en Primo Verdad, número 19, segundo piso. ¿Están avisados los morenistas? Las 9 de la mañana en punto, vamos con un poquito de música y luego Germán Martínez. Alone together, beyond the crowd. Above the world, we're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together. Alone together, the blinding rain, the starless night. We're not in vain, for we're together. What is there to fear together? Our love is as deep as sea. Our love is as great as a love can be, and we can weather the great unknown if we're alone together. as deep as the sea. Our love is as deep as a love can be. And we can weather the great unknown if we're alone. Aristóteles, el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí en nuestro refrigerador. Ya nos tuvimos que poner esta chamarra. Pero qué bueno. Nos abrazamos y nos damos calor humano aquí con Germán Martínez, que viene muy primaveral. Sí, es a tu abrazo. Aquí está el tuyo. Cuando estábamos con Pepe González decíamos que era nuestro frente frío particular. Bueno, ahorita yo digo que son frentes tibios ya, porque ya fríos ya no. Sí, sí. No, pero aquí adentro en la cabina. Ah, no, sí, que, sí, sí, sí. Así es. Hoy pues estamos platicando de la, sí, hombre, de la Champions. De las épicas estas de la Champions, ¿no? No, qué buenos partidos de fútbol, ¿no? Una maravilla. Ahí sí se puede escribir la epopeya, ¿no? Ahí sí se puede hablar de ello, las leyendas, como que sí existe, ¿no? Que existe como tragedias. Sí, sí. Porque además implica una tragedia para el que pierde, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y sobre todo ayer porque fue en el campo del Tottenham, del Ajax. En Holanda, sí. Sí, de Holanda. Sí, sí. Y fíjate cómo rompió todos los pronósticos. Todo mundo decíamos Ajax con Barcelona en la final. Sí. Y ya nos estábamos saboreando. Sí, sí, sí. Y nada. Y nada, final inglesa. Así es. El tremendo Liverpool, ¿no? El tremendo Liverpool. Fíjate que una vez me tocó ver... I beg your pardon, sir. Una vez me tocó ver una final de la Champions. Yo andaba en Puebla. Y estoy hablando hace más de 15 años. Y casi nadie le interesaba, como ahora está muy promocionada. Ahora ya todo el mundo la ve, entonces casi no se veía. Y entré a verla en un bar viejísimo en Puebla, que por fortuna lo conectaron. Y era Milán contra Liverpool. Y el primer tiempo iba ganando 3-0 el Milán. Dije, no, pues ya se acabó. Esto ya. ¿Y dónde estaban? No me acuerdo en qué. No me acuerdo en qué ciudad, ¿no? No, es que siempre eligen una ciudad, sede aparte. Sí, ahora va a ser en Madrid. Así es, no me acuerdo dónde era. Y el segundo tiempo, el Liverpool anotó 4 goles. No me digas. Y le dio la vuelta al partido. No, esas cosas son... Sí, sí, los Diablos Rojos auténticos. Los tremendos jugadores de Liverpool. Pero comentamos ese cuarto gol que le metieron al Barça. No, qué cosa tan... Parece como de una rutina del circo. Sí, sí. De que se va como que se va y de repente regresa y la centra, ¿no? Pero ve a la defensa del Barcelona. Ya se habían derrotados. Cabizbajos, estaban de espaldas. Catatónicos y con unos rostros de incredulidad. Sí. ¿Qué pasó? ¿Un huracán? Sí. Espero que mañana, que Juan Villoro en su columna del que escribe todos los viernes en Reforma, ojalá nos diera una crónica del partido del Barcelona, ¿no? Ah, sí, estaría bien. Es que esos partidos se prestan para hacer muy buenas crónicas, ¿sí? Sí, hay uno de los hijos de José Ramón Fernández. Ah, que buenísimo, bien, pero buenísimo. No, José Ramón, ¿cómo no? Él no está... No sé, escribe, estaba en Milenio. Estaba en Milenio y está en la afición. Ah, está en la afición de Milenio. Vive, creo que en Estados Unidos, ¿no? Pero muy buena. Muy bueno. Para escribir, ¿verdad? Sí, cómo no. Muy bueno. Sí, muy bueno. Siempre escribe diferente a los demás. Crean literatura, ¿no? Uh-huh. Hace literatura realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco así como del estilo de Gómez Junco, ¿no? Que es medio intelectual el asunto, ¿no? Ligado con el fútbol. Es muy, muy inteligente. Muy inteligente, ¿no? Muy, muy bueno. Valdano, por ejemplo, es buenísimo, no, sí, también. El otro día sacó un artículo en El País sobre Messi, muy buen artículo. Sí, hay gente muy preparada que no se conforma con pues con el deporte, con el fútbol nada más. O sea, por eso pues no están en Televisa, ¿no? Oye, me encontré a Javier Barria hace 8 días. Está bien molesto porque dice, oiga, ¿por qué tratan así a mi equipo? Ni siquiera Germán puede decir el América, el equipo de Televisa. Dice, yo voy a ir a defenderlo. Le dije, órale, hacemos un debate. Es el equipo de Televisa, ¿no? Y es increíble cómo los medios de comunicación en ese país se volcan en ese equipo de Televisa. Aunque vayan en el último lugar, son la nota principal. Todo el mundo habla de ello. Sí, sí, sí. Y hay un equipazo que hoy te está jugando aquí en nuestra liga, que es el León. Es un equipazo, sí. Ah, y ayer ganó 3-1. Equipazo. Y no lo toman en cuenta, ¿eh? Para ellos, los que hacen los de Televisa, esa es la noticia. Mira lo que te dice Art Van der Ley. Dice, de hecho, el Liverpool, aquella vez que lo que dice Germán, le metió 3 goles en el segundo tiempo. Sí, sí, sí. Se fueron a tiempo extra. Sí, sí, sí. Y el Milán perdió en penales con fallo de Shevchenko. Ah, ya. Ajá. ¡Oso! Sí. Y ganó el Liverpool. Sí, sí. Vamos a invitar a Art Van der Ley a nuestra mesa de deportes aquí. Exacto. Sí, sí. Es un programa de deportes, ¿sí? O de literatura. Ay, pues, ojalá que fuera de deportes. No tendríamos que estar dando tan malas noticias. Así es. Fernando González, saludos. Manda felicidad. Manda una felicitación a las madres pasadas. ¿Cómo que las madres pasadas? Ah, a las madres pasadas, presentes y futuras. Sí. Sí, porque fíjate lo que... Está bien. Bueno, es un librazo que no quería decir la palabra Santos porque nos golearon el domingo pasado, pero ese libro habla de Santos, pero no es de Torreón. No, qué mal, los Pumas están pésimos. Pero bueno, este es un libro realmente maravilloso, histórico, que edita Marcos Cortés Guadarrama. Él hizo su tesis doctoral sobre este libro, fue premiado por hacer esta tesis. Se llama Flos Sanctorum, con sus etimologías, lo maravilloso hagiográfico. ¿De qué trata este libro? De la vida de los santos que hicieron posible que la institución de la Iglesia católica se expandiera por Europa. ¡Vámonos! Ya, sí, todos sabemos que Jesús hace pues un ejemplo de vida trascendental, tanto así que logra cambiar las eras, podemos hablar antes de Cristo y después de Cristo, y sus apóstoles tratan de expandir su filosofía. Pero existen otras personas que lo toman muy en serio y hacen apostolados, que hace posible que la Iglesia los empiece a tomar como santos. ¿Quién escribió sobre esas historias? Anónimos empezaron a escribir sobre esas historias, sobre Pedro, Juan, todos los que conocemos en el santoral, Carlos, San Carlos. Los anónimos fueron haciendo este tipo de escritos donde podemos encontrar personajes que tienen este apostolado, que son místicos y terrenales, que pueden curar, pueden hacer una serie de milagros, que se enfrentan a bestias como leones o dragones, ¿no? Bueno, según las leyendas que van reuniendo, porque es una imaginería popular además que se reúne con todo ello. Entonces, a través de estas leyendas se van creando la vida de los santos. Y en algún momento, por el siglo XIII, un dominico retoma estos anónimos y hace este libro que se llama el Flos Sanctorum, que quiere decir como las flores de los santos, digamos más bien con una traducción de el ramillete de santos, ¿no? Y las hagiografías pues son las historias biográficas de los santos. Uy, qué interesante. Entonces es tan interesante este libro que solamente la Biblia lo supera. Entonces, tú sabes, cuando empieza la imprenta, pues la primera publicación que se hace muy popular es la Biblia, justo con Gutenberg, pues hace la impresión de la Biblia. Pero este libro ya estaba antes, ya lo habían hecho con manuscritos, y allá por el siglo XV, existía ya el libro y solamente se difundía entre algunas casas. Y en esos tiempos en Europa era un bestseller, y particularmente retoma la vida de los santos que vivían en Italia y en la península ibérica, ¿no? Entonces tiene una relación con un sabor latino también muy especial, y solamente se difundía entre casas este librazo. Entonces es un incunable. Es un incunable, tal cual, es un incunable que que Marcos Cortés empieza a investigar, que le gusta la literatura medieval, y al momento que encuentra su tema de tesis doctoral, él estudió en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, encuentra este libro y lo va a buscar a la biblioteca de Washington. Ahí está el incunable. Entonces él empezó a revisarlo y hace pues un trabajo de análisis muy interesante y hace una edición, elige algunas de las vidas de los santos que forma parte de este libro, ¿no? Entonces es realmente maravilloso esta literatura que se reúne en Flos Sanctorum. Y bueno, tiene pues casi 800 páginas, ¿eh? ¿Y cuánto vale? Este libro anda cerca de los 350. ¡Ah, qué barato! Sí, sí, sí, es un muy buen libro, además, histórico, ¿no? Y viene en el español antiguo, pero es muy entendible. Sí. Díxole, en lugar de díjole, díxole. Sí. Sí creo, señor. Díxole el diablo. ¿Niegas a Jesucristo? Niégole. Díxole el diablo. ¡Ay, está padrísimo! Sí, sí, sí. Ah, eso es un libro que vale la pena, ¿eh? Bueno, pues yo que echarle un ojito. Que la historia cristiana solamente es superado por la Biblia, este libro. Vale la pena. Flos Sanctorum. Sanctorum. Con sus etimologías, lo maravilloso geográfico. Edición de Marcos Cortés Guadarrama. Orgullosamente Universidad Veracruzana. Así es. Muy bien. Así es, efectivamente. Pues dejo este libro aquí. Sí, vamos a darle una escarbadita a ver qué le podemos sacar para nuestro auditorio. Excelente, muy bien. Te manda muchas felicidades y a mí también, Ciro Ruiz. Ah, Ciro, no sé por qué, pero pues nos manda felicidades. El gran Ciro, un saludo. Y pues mi tarea de hoy traje a la orquesta Harlem, Spanish Harlem, que es esta reunión de músicos que viven en el barrio de Harlem, allá en Nueva York. ¿Sabes? Nueva York tiene una de sus cualidades que reúne a muchos latinos, puertorriqueños particularmente, que es donde surge la salsa como tal. Y ese es un orquestón, esa orquesta es maravillosa. Oscar Hernández es el que la dirige. Oscar Hernández en algún momento estuvo acompañando a Rubén Blades, ¿no?, con los Seis del Solar. Él hace esta orquesta, reúne a grandes estrellas. Entonces lo que vamos a escuchar se llama Llegó la Banda. ¿Y no te tocan en Nueva York todos estos grupos? ¿Son salones exprofeso? Sí, hay salones por ahí. Muy pequeños, por cierto. Ah, y luego hacen los grandes encuentros de salsa. Así es. Bueno. Pues muchas gracias, Germán. Muy bien. Llegó la banda. afirmaba Wells, nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos. Continuamos. Gracias, Sirio Ruiz, muy amable. Hey, es suficiente que estén juntos Germán y tú dialogando y escucharlos para felicitarlos. Un abrazo doble. Ah, qué padre. Sigo sin saber por qué, pero muchas gracias. Bueno, nos vamos de fin de semana, aprovechando que cae en viernes este día festivo de mañana. Pues decía yo temprano al iniciar el programa que es mucha tentación, ¿no? Cuando se arma un puentecito, pues romper con la rutina, que por más que sea una rutina muy agradable el venir aquí con ustedes, pues siempre es sano, ¿no? Es saludable. Tomarse un descansito, 3 días muy sabrosos, ojalá que el tiempo lo permita, que no haya demasiado calor y ya con eso. Y entonces el lunes estaremos aquí con ustedes. Y por otra parte, si a las 12 del día no tienen algo mejor que hacer o oír, ahí en Radio Ciudadana Jalapa .com estamos en la hora del amigo y ahí seguimos platicando. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos a nombre de todo el personal de aquí de radio y de la coordinación y todos, gracias, pásenla muy bien. Muchas felicidades a las mamás revisteras. Un fuerte abrazo. Is that a noose or a wedding band? Or should I go see a healer? Love's twitching in my hands. Se llama Slash. Twitching in my hands. God help me with this feeling, 'cause I'm falling all to pieces and I can't get out of bed. Bad guys and hangers on try to take you from me. The